Cristina, buen día. Pato Lobos y Flor Berriaute de Radio Encuentro te saludan. Hola, buenos días a la audiencia. Bueno, sí, aquí estamos ya por bajar al municipio para hacer nuestro reclamo, como vos bien lo dijiste. La gente trabajó en la plaza, en la fiesta 7 de marzo y lamentable y tristemente todavía no nos han pagado, pero sí han hecho el pago a otras, Claro. a los empleados municipales que ellos ocuparon, porque como se lo he dicho a otro medio y se lo dije al ejecutivo, a una parte del ejecutivo que sería Daniel Paredes, le dije que fue vergonzoso todo esto, porque sí, sinceramente, y sigue siendo vergonzoso porque la gente municipal, los empleados municipales son contratados, ¿entendés? Tienen trabajos en efectivo. Nosotros no. La gente tampoco. La gente que trabajó en la plaza, en la fiesta 7 de marzo, no tiene trabajo seguro. Es de lo que puede vivir, de una changa, una entrada. Claro. Y no nos pagaron. Todavía no nos pagaron. Fíjate que hace un mes y ya 4 o 5 días más. Sí. Y así mismo, y así seguimos sucesivamente, porque la Unión de Trabajadores Desocupados tiene la cooperativa, la Esperanza. Tampoco podemos cobrar el sueldo, tampoco, que son 3.600 pesos por mes que nos pagan. Más allá que por ahí te hago una explicación de todo esto, Sí. hay gente que tiene su tarjeta de nación, 3.600 como incentivo que viene que es del contrato del municipio, que son 3.600, y el que no tiene tarjeta cobra 3.600 netos, así, simple, por el barrido de limpieza que hacemos de las calles, y tampoco estamos cobrándolo. O sea, nos quedaron en llamarnos, nos dejaron en espera, nos dijeron que nos iban a llamar, versión de todo, como siempre, mintiéndote, porque no saben qué decirte. Entonces decidimos, vamos a bajar todo al municipio, si nos quieren mentir, que nos mientan a todos, pero que nos mientan a todos en general, a la gente que va a ir, que le mientan en la cara, que salgan, den su cara y que nos mientan. Y falta también el pago de una recolección que los chicos hicieron en su momento, hicieron una changuita, cuando a ellos le hicieron paro, la gente, los mismos empleados municipales le hicieron paro, todos, llamaron a los chicos de la cooperativa para hacer un trabajo. Y nosotros creímos que se les iba a pagar rápidamente. Hace Claro. 2 meses supuestamente perdieron el informe. Pero acá no es solamente esto. Acá tenemos problemas con la parte de arriba, en la parte que maneja, que serían los señores Tellería, vamos a dar nombre y apellido, los señores Tellería, que tienen ahí arriba, que tienen un gravísimo problema, no solamente con nosotros, con todos. Y lo denuncio públicamente porque la verdad, me recansaron. Estoy cansada de ver el manipuleo que hacen, de ver gente llorando a veces que se va de ahí porque estos señores no tienen respuesta y la mala educación que tienen para con la gente es terrible. Después, la tesorera, la señora Ludueña, que está abajo, que es también otro problemita más que tenemos. Tener la parentela trabajando parece que dificulta bastante, no nos lleva bien a un camino bueno. Entonces, tenemos gravísimos problemas con estos personajes que están de farándula ahí adentro metidos. Y creo que me parece vamos a tener que empezar a hacerle piquete a estos dos personajes que están ahí adentro, que están ocupando un lugar que realmente no corresponde, que no tendrían que estar en ese lugar para mentirle a la gente ni para jugar con la necesidad de la gente. Porque esta señora gana un sueldo bien, y bien agraciado el sueldo de ella. Y la gente que trabaja por mes, que trabaja que no está contratada, que trabaja por mes y hace el servicio para el municipio, siempre tiene dificultades para pagarle. O es el señor Tellería o es la señora tesorera abajo. A ver, alguien tiene que parar la pelota acá en esto. Y si no la para el ejecutivo la pelota, entonces vamos a ser nosotros los desocupados que paremos la pelota. Claro, Cristina, ¿cuántas personas trabajaron en la fiesta de la soberanía y a las cuales se les debe todavía que se le pague lo que corresponde? Serían 23 personas, 10 de uno de los compañeros que tuvo que presentar una boleta para poner 10 personas para trabajar, y 13 de los nuestros que están por cooperativa trabajando. Claro, todos, ¿qué trabajos hacía? ¿Trabajos de limpieza? De limpieza. Bien. Bueno, y ahora en un ratito van a ir ahí al municipio, como nos contabas recién. ¿Tienen idea si van a ser recibidos por el intendente o por lo menos pretenden eso? Sí, el intendente, ya te digo, no está porque Daniel Paredes nos dijo que no estaba, pero acá, a ver, convengamos que el intendente se va, alguien queda a cargo, Claro. ¿no? Alguien queda a cargo, alguien tiene que firmar, alguien se tiene que tener un mínimo de respeto hacia las personas que trabajamos todos los días, nos levantamos 6 de la mañana para salir a trabajar, para brindarle el servicio que ellos necesitan para la gente. Entonces, mínimo respeto por los demás, por los que menos tenemos. Mínimo. Un poquito de decencia y respeto. Eso es lo que pido nada más. Pero bueno, ya te digo, no pueden pagarle el servicio de recolección que los chicos hicieron una suplencia hace 2 meses, Sí. cuando se les encendía el municipio a ellos, con los empleados municipales, no los pueden pagar. Me parece que están faltando a la verdad malísimo. Entonces, yo no voy a permitir esto más. Ya te digo, si le quieren mentir, que nos mientan a todos. Si nos quieren tratar de locos, somos una cantidad de locos. Entonces, ¿para qué? Para poder escuchar la mentira que pueda salir de su boca. Solución tienen que tener. A mí no me pueden venir a decir, hoy ya estamos en el día de que las personas tienen que pagar, se les venció el alquiler, la luz, el agua, que para todo eso te digo, es una vergüenza la cantidad de dinero que te cobran Sí. en el agua, la luz, el gas, el alquiler. Y nosotros ganamos 3.600, no ganamos más que eso. Y las charlitas que la gente hace, lo hace por desesperación, porque realmente no tiene otra entrada. Sí, y en este caso el Estado no las paga. No, no, si por lo menos nos pagaran con interés, dijese, bueno, a ver, mínimo, le vamos a, por la espera que tiene, le pagamos, a ver, interés para que esa gente por lo menos pueda por lo menos sobrellegar al mes con todo esto. Pero no llega, no llega, no llega. Es tremendamente difícil todo esto lo que está pasando. Y tenemos más a todo esto sumado, ya te digo, estas personas que realmente dejan mucho que desear en el Ejecutivo, vergüenza, vergüenza dan. Y esa gente estuvo trabajando en el predio de la plaza, porque nos sacaron gente, nos dejaron muchísima gente de los barrios afuera, sin poder trabajar. Y si vos veías, eran empleados municipales contratados, que tienen trabajo en planta permanente, que están blanqueados, y nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿entendés? O sea que, a ver, ustedes me conocen añares en esto. Jamás tuvimos un contrato, jamás tuvimos un contrato de trabajo, jamás. La gente nuestra no tiene. O sea, vos sos Unión de Trabajadores Desocupados, pero no tenés la posibilidad de decir, poner a una persona para que o contraten 10 compañeros mínimamente que trabajan, que realmente trabajan, se levantan a las 6 de la mañana, a veces cambiamos los horarios de trabajo, a veces trabajamos de noche, hacemos malabares para poder complacer al vecino para que tenga su limpieza en su barrio, en su lugar, pero jamás somos tomados en cuenta, ni con y en esto hago hincapié, es que ni siquiera respeto tienen por nosotros, porque ni siquiera tenemos reclamos para hacerle de cooperativas, no tenemos herramientas, a veces salimos a barrer y salgan a mirarnos, salgan a vernos, y esto lo puede decir mucha gente, que nos han visto con balde de 5 litros, con balde de 5 litros plásticos salimos a barrer para complacer al vecino para que le quede limpia su calle, con palitas esas de mano, las chiquitas plásticas, porque ya no tenemos ni herramienta, tenemos gente, no tenemos nada, o sea que se nos está complicando todo, Sí. o sea, nadie tiene una respuesta para darnos, tenemos gente ejecutor de cooperativa, pero ni siquiera aparece, ni siquiera tiene una respuesta para darnos. Entonces, muchas veces nos lleva todo esto a tener, a acumular esta bronca, esta te indigna, como persona te indigna, porque sinceramente uno quiere tratar de levantar la cabeza todos los días para salir a trabajar, pero a veces salís con amargura, con la tristeza, vuelve a tu casa. A veces agradecemos, mirá lo que te digo, a veces agradecemos a los vecinos, a veces cuando salimos a barrer, que nos ven, hasta nos regalan a veces 2 paquetes de fideo, a veces un paquete de harina. Y a veces vos decís, y bueno, esto me sirve para pasar el día. A muchos nos sirve, a muchas madres que tenemos ahí en el grupo, tenemos chicos estudiando, que no tienen ninguna ayuda más, ni una entrada más que esto, que el trabajo este que tiene. y no se puede, entonces es como que, bueno, como que nos toman el tiempo, es como que a nadie le interesa nada lo que, no parece ser serio lo que ellos hacen realmente, no parece ser serio. Ya te digo, ayer, estamos esperando desde anteayer la llamada, que nos quedaron en llamar, y por ahora ni siquiera nos llamaron. Entonces, si no nos llamaron, vamos nosotros a voltear la puerta. A ver, ya te digo, vuelvo a repetir, que nos mientan a todos juntos, que nos mientan a todos juntos. Entonces no van a mentir, no me van a mentir a mí sola, porque a mí también me cuesta ponerle la cara a mis compañeros y decirle, muchachos, no le van a pagar todavía. Saben que no hay firma. No, pero buscala, porque si el intendente se va, alguien tiene que quedar para firmar. Uh-huh. Es muy sencillo esto. Sí, Cristina, te estamos escuchando. Efectivamente. Hola, Pato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Efectivamente, te conocemos hace mucho tiempo. Imposible olvidar esas jornadas impresionantes de hace 15 años atrás, 20 años atrás, me acuerdo, cuando vos y otros dirigentes de Desocupados, bueno, la peleaban en pleno centro de Patagones, en plena represión, me acuerdo, y cuántas cosas se lograron, pero realmente me conmueve todavía escucharte como desocupada, Cristina, ¿no? Esto que vos decías, ¿cuántos años han pasado y todavía sin laburo en un país que mira para otro lado, una dirigencia política que no escucha? Qué increíble, ¿no? Realmente me conmueve todo esto. ¿Qué querés que te diga, no? Después de escucharte otra vez. Es que hay que hacer, lamentable y tristemente, Pato, quien no se casa por segunda vez acá, no tiene nada. Uh-huh. Y yo siempre fui una persona, y te tengo que decir la posta, yo voy con la verdad siempre enfrente. A mí muchas veces me quisieron, muchas no. En una oportunidad, me dieron la oportunidad de decirme, acá tenés tu contrato, y cerrá la boca. Y sabés lo que le dije, lo rechacé. Porque yo le dije, si vas a contratar a mis compañeros que están atrás, tienen el mismo derecho que yo, hacen el mismo trabajo que yo, sí lo recibo el contrato. Pero si contratás a esos compañeros que vienen atrás. Uh-huh. Y me dijeron, no se puede, bueno, entonces guárdatelo, porque yo siempre digo que para ser dirigente hay que agarrar la pala primero. Yo sigo barriendo las calles, hoy tengo 49 años y si me ves en la calle, sigo arriba a un camión de recolección de basura, sacando la basura del pueblo. Uh-huh. No se me cae un anillo por eso, no se me quiebra el taco de la botita ni nada por el estilo, lo hago con mucho orgullo, porque para mí es satisfactorio salir a levantar la cabeza y salir a laburar por mi familia, por mis nietos, porque como sabés, lamentablemente yo perdí a mi hijo y en la situación más crítica necesité tener un contrato, tener una mutual para mi hijo. Uh-huh. Y lo perdí en una situación difícil, lamentable, uh-huh. No tener nada. Y ahora que me lo ofreciesen al contrato, pero ¿sabés cómo lo mandé a pasear con ese contrato? Que se fueran, que se lo guarden, porque no lo necesito. Uh-huh. Ya está. Y voy a seguir de esa manera. El día que se contraten a mis compañeros, que realmente por lo que valen, por lo que ellos son, por lo que ellos hacen, el trabajo que hacemos todo en conjunto, bueno, ahí sí sería lo justo. Pero, bueno, hay que tener amiguismo en la política. Uh-huh. Hay que tener mucho amiguismo en la política, hay que coincidir. Si se dice hay que matar. Y yo no soy de esas personas, a mí lo siento mucho. Yo trabajo libremente, trabajo en lo social y trabajo libremente a todo esto. Uh-huh. Trabajo de corazón, de verdad. No me van a callar la boca fácilmente. Y siempre digo que cuando vaya un reclamo y me quieren mandar la policía, que manden, que lleven a la gendarmería, eso sí. Uh-huh. Que lleven a la gendarmería. Yo no le temo ni siquiera a la gendarmería ni al grupo Bora que me trajesen, de donde quieran traerlo, que lo traigan, no. Yo soy como el rabista. Siempre se lo digo, yo soy como el jugador de rugby, los espero para contragolpear, a ver, gobierno tras gobierno que vayan pasando, mientras no haya un contrato digno para mis compañeros también, me tendrán acá en la lucha, siempre, bueno. Siempre, no voy a bajar los brazos.